Entregarse al amor. En toda la espiritualidad de la Madre Maravillas ejercieron una influencia decisiva Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Su vida religiosa, así como las obras y quehaceres de la Madre Maravillas, resultarían incomprensibles si no se relacionaran con el espíritu de Santa Teresa de Jesús, a la que siempre se refiere en sus escritos como la Santa Madre. Procura seguir sus pasos hasta en los más mínimos detalles. Habla de ella a cada instante. Los hechos y los dichos de la mística doctora fundamentan su manera de proceder y su espiritualidad, hasta llegar a amar a Dios con locura y sin seso, empleando palabras de Santa Teresa. Expresivo es, a este respecto, el cuarteto que dedicó a una hermana. Santas, tan santas como esta, hay muy pocas o ninguna. Y pensar que esta es mi madre y que yo soy hija suya. Para ella Santa Teresa no tiene parangón. Todo lo de esta santa es admirable. Hasta las frases, hasta la terminología de sus cartas es profunda y claramente teresiana. El estilo ascético y amoroso de sus virtudes y de las virtudes que cultivó en sus hijas llevan también el sello teresiano. La caridad, la humildad, la sencillez, el desprendimiento, la pobreza, todo tiene sabor teresiano. Su cristocentrismo es típicamente teresiano. Cristo nuestro bien, dirán Santa Teresa y la Madre Maravillas innumerables veces como una consigna y una explicación de sí mismas. Pero la vida espiritual profunda de la Madre Maravillas se explica mejor a la luz de las enseñanzas de San Juan de la Cruz. Su espiritualidad está en la línea de la espiritualidad del autor de La Noche Oscura, y sus ejemplos de amor a la cruz fueron seguidos fielmente por ella. El lema «Padecer y ser despreciado por vos» de San Juan de la Cruz fue el santo y seña de su vida. Y las lecciones de las nadas, el alma de su ascesis. Además de estar cuajados sus escritos de citas de San Juan de la Cruz, su espiritualidad respira el espíritu sanjuanista en el camino hacia la unión transformante. Y es que todos cuantos se acerquen a los escritos de San Juan de la Cruz quedarán impresionados por lo esencial de su doctrina. El tema que él aborda en toda su obra es, sencillamente, el de llevar al hombre a la unión más alta posible con Dios, que se puede alcanzar en esta vida. De eso se trata. Y lo hace de una manera práctica, por aproximaciones y repeticiones, sin pretender escribir un tratado metódico. Él trata de subrayar cómo esa obra de unión y transformación del hombre con Dios es tarea divina, que se realiza por el Espíritu, que pone en ejercicio las virtudes teologales. A esta acción de Dios, el hombre tiene que prestar una colaboración activa y pasiva. Hacer y dejar hacer. Pero como el hombre está deteriorado por el pecado, es absolutamente necesaria la purificación de sus miserias, a fin de que pueda realizarse y profundizarse esa unión entre Dios y él. Este aspecto del amor purificante y a la vez transformante es el tema principal de los libros Subida al Monte Carmelo y De la Noche Oscura. Luego, en los comentarios al Cántico Espiritual y a la Llama de Amor Viva, se detiene más en la acción del amor de Dios en nosotros. Lo que el santo pretende es convencer a los hombres de que dejen, con disponibilidad generosa, actuar al Espíritu Santo y quieran vivir de fe y amor puros, a fin de poder llegar a esa alta madurez espiritual, a esa divinización posible que es, a la vez, la verdadera humanización, la consecución del plan de Dios en nosotros, del Dios uno y trino, que es amor infinito. Él no se detiene a explicar todo. Da por sabidas muchas cosas. Ni tampoco baja a detalles de la vida práctica, porque sabe que la solución de muchos problemas de la vida espiritual quedan resueltos cuando se ha entrado en la espesura del amor. Su doctrina podría resumirse así: hay que entregarse y dejarse poseer por la llama de amor viva, para que, purificado el hombre a través de terribles noches oscuras, se humille y purifique hasta las raíces del ser y se transforme en brasa viva que llamee en ella misma. Se trata de una mística de silencio esencial, de muerte y de vida, que permite a nuestra nada pecadora abismarse en el todo. Toda esta tarea divino-humana exige un clima de oración contemplativa. Ese encuentro entre Dios y el hombre comporta un conocimiento amoroso o un amor iluminado, que de hecho Dios hace cada día más infuso, más sencillo, más profundo a la vez. Él habla de contemplación infusa secreta, pacífica, amorosa de Dios, que si le dan lugar, inflama al alma en espíritu de amor. Porque la contemplación es ciencia de amor, la cual es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va iluminando y enamorando al alma, hasta subirla de grado en grado a Dios, su Criador, porque sólo el amor es el que une y junta el alma con Dios. Conocimiento amoroso, que ahora se tiene en el ámbito de la fe, pero una fe muy purificada y pura, inflamada por la caridad. Por eso, de suyo inefable, intraducible a nuestro lenguaje humano, como el mismo santo reconoce al querer expresarse. Por medio principalmente de símbolos, es como San Juan de la Cruz intentaba balbucir este misterio. Un misterio que abisma al hombre en lo profundo de Dios y le invita a participar en el misterio trinitario. Madre Maravillas conocía esta doctrina. Después de la palabra de Dios, sin duda es de la que más se alimentaba. Leía y meditaba sus escritos, y por lo bien asimilados que los tiene, afluyen con frecuencia a sus labios y a su pluma. Aunque la obra de Dios en cada persona es única, sin duda su espiritualidad recibe mucha influencia de San Juan de la Cruz, y ella misma lo reconoce. Nos dice que ha leído y releído al santo, pero no haría falta que lo dijese, pues basta leer sus cartas, ya que, aunque no le cite en ellas expresamente, el eco sanjuanista es muchas veces evidente. En las cartas que dirige a sus directores, se destaca más la influencia de San Juan de la Cruz. En las que dirige a sus hijas y a otras personas, se ve más el estilo de Santa Teresa. Y a ella la sigue con toda fidelidad en su vida religiosa y sabe vivir y conservar con todo vigor la reforma teresiana. Al intentar seguirla en su caminar hacia la unión con Dios, veremos la influencia que estos dos santos ejercieron en todo el proceso. En la raíz de todo amor hay un deseo de entregarse al otro gratuitamente y de forma íntegra. Entregarse es no buscarse en nada, ni en lo espiritual ni en lo material. No buscar la propia satisfacción, sino el querer de Dios. Este es el camino que lleva a la cumbre del monte de la perfección, a la unión de amor con Dios. Una persona que se entrega a Dios sin reserva se convierte en llama viva, capaz de comunicar ese fuego a los demás. Y este fue el deseo y la vida de la Madre Maravillas. Entregarse al amor. Desde muy pequeña vemos cómo la vida de los santos que le leía su abuela despertaron en ella deseos de imitarlos, y quiso consagrarse al Señor con una fórmula que tantas veces había oído en la lectura de la vida de los santos, y en concreto en la de Santa Inés, cuando tenía una edad parecida a la suya, y dice así: prometo ser tuya para siempre. Promesa que no sólo ratificará a lo largo de su vida, sino que irá creciendo a medida que crece su amor al Señor. De alguna manera coincidirá, todavía sin conocerla, con lo que mucho antes hizo Santa Teresa, llevadas las dos del mismo amor, y a la que luego ella seguiría y llamaría su Santa Madre. Santa Teresa, muy jovencita, con su hermano Rodrigo casi de su edad, se extasiaba leyendo vidas de santos y tormentos de mártires. Y ella misma dice que si el cielo era tan para siempre, siempre, siempre, bien merecía la pena sufrir algo. Y un día se escaparon los dos hermanos con el deseo de ir a tierra de moros a buscar el martirio, para ganarse de golpe y con toda seguridad el cielo. Lo dice ella misma. Como veía los martirios que por Dios los santos pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios, y deseaba yo mucho morir así. Y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertamos en irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen. Si a la Madre Maravillas se la ha llamado la Santa Teresa de nuestros días, se ve que Dios puso en sus corazones los mismos ideales desde pequeñas. El amor de Dios actuaba en ellas a medida de su edad, y este amor fue creciendo a lo largo de sus vidas. Pero en el proceso espiritual, entregarse al amor exige renuncia. Para que Dios sea el máximo interés para mí, el centro de mi vida, la perla preciosa que quiero adquirir, tengo que renunciar a otros valores o cosas secundarias que me impiden alcanzar la meta a la que aspiro. La entrega exige la opción por una persona, Dios, y esta entrega exige renuncia. La experiencia o la fe en un Dios que se da absolutamente al hombre para que éste sea todo suyo, conduce necesariamente a optar libre y decididamente por él como el único amor de su vida. Dios no se revela al hombre como un objeto de mero conocimiento, sino como un amigo, como un hermano, como un esposo. Dios es una fuerza transformadora metida en la entraña del hombre. El hombre situado ante Dios debe asumir esta relación divina en un acto consciente y libre que cruce de punta a punta su vida, dándole sentido, abriéndose a la trascendencia. El hombre debe caminar en comunión con Dios, o como dice Santa Teresa, abrazado a solo Dios. Siempre hay que tener en cuenta que el Dios hacia el que el hombre va no es una idea, sino una persona que le ha tomado en serio, que está ahí, en la corriente de su vida, esperándole y amándole. Y esta es la experiencia de Santa Teresa al recibir la gracia de descubrir el amor total que había mostrado Dios al hombre en Jesucristo. Y esto le llevó a entregarse por entero, sin división. La historia hay que comenzarla siempre del lado de Dios, para que el hombre sepa cómo tiene que estar en la vida, cómo tiene que dar una respuesta existencial a la realidad de ser hombre. Tiene que saber primero cómo y quién es aquel ante el cual tiene que estar y cómo tiene que estar. Hay que saber la razón fundamental de la existencia y del propio destino. Y esto es lo que hoy se ignora en muchas ocasiones. Santa Teresa se dirige con su palabra de fuego a personas para quienes Dios no es un extraño. Lo llevan en su vida y en sus labios. Lo han elegido por amigo. Y le piden a Teresa que les diga cosas interiores, que les haga partícipes de las abundantes riquezas de que la saben portadora. A todos cuantos quieren oírla, y hoy a nosotros. Ella, curtida en la sabiduría divina y de un humano realismo, nos dice: asidas a solo Dios. La persona se sitúa frente a frente con Dios en soledad. Dios invita al hombre a arrojar fuera de sí las cosas tras de las cuales tendemos y nos llevan al derramamiento, a la dispersión. La llamada a poner a Dios en el centro de la vida se dirige a todos, tanto a los principiantes como a los que van más adelante. Que no hay que privar a nadie de lo que es destino y vocación de todos. No hay que recortar el ideal empequeñeciéndolo. El hombre no se define por lo negativo, sino por lo positivo. No por los amores que deja, sino por el amor que abraza. Solo se entiende la renuncia desde la posesión. Y al mismo tiempo, solo es posible el desprendimiento cuando lo motiva un amor mayor y mejor. Como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa, como la Madre Maravillas, como todos los santos, tenemos que basar el desprendimiento de todo lo creado sobre la positiva elección de Dios como el amor de nuestra vida. Y es que nuestra vida no tiene que ser una ruptura con la realidad creada, sino una comunión con Dios. No un movimiento de distanciamiento de las cosas, sino de aproximación al Creador de todas. La atención debe recaer sobre la persona para la que se quiere vivir. Dios tiene que ser nuestro centro de interés, un Dios percibido por la fe. El mundo, las cosas, las personas, sin duda nos traen problemas para poder vivir así. Y es el mismo San Juan de la Cruz el que nos da la solución. Amar a Dios durante el tiempo de prueba que es nuestra vida terrenal es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios. La actitud ha de ser entregarse a Dios y desprenderse de todo lo demás. No tenemos que pactar con medianías. Hay que atacar el problema de frente. Y el mismo santo nos enseña que tanto se me da estar asido por un hilo como por una cuerda gruesa, en tanto que se me impide volar. Por tanto, se requiere una adhesión total a Cristo. La persona que halla en él todo, todo lo demás lo olvida. La renuncia que exige la entrega total solo puede entenderse cuando el hombre ha encontrado el todo en la persona a quien se consagra. El amor es opción radical y totalitaria por Dios, y al mismo tiempo es, y con las mismas características, renuncia de todo. Y este desprendimiento no se dirige solo a las cosas que nos rodean. Nos alcanza a nosotros mismos, a nuestra propia persona, que es el peor enemigo. Nos referimos al aspecto negativo de la persona, esa base de tendencias personales que tenemos que combatir, esas inclinaciones negativas por las que procuramos imponernos a los otros. Son las propiedades viciosas de la propia voluntad las que nos hacen verdaderamente daño. Y por eso detienen la entrega total a Dios las preocupaciones vanas, inútiles y nocivas que alimenta el que sigue su propia voluntad, el que quiere que todo suceda según él piensa, ama o gusta personalmente, en lugar de desear que todos procedan y todo suceda según la voluntad de Dios. Mientras tengamos voluntad propia, estaremos cargados de preocupaciones y no tendremos la verdadera libertad de espíritu. Y no es que siempre se trate de cosas ilícitas. Basta que queramos cosas de suyo buenas, pero según nuestra voluntad, según nuestro criterio, sin tener en cuenta el deseo de Dios. Hay que mirar hacia arriba, por encima de nuestros conceptos humanos, por buenos que sean. Hay que atender siempre a la voluntad de Dios en vez de a la nuestra, porque el Señor tiene sus fines. Y la mayoría de las veces, sus caminos son misteriosos. El Señor, aun a través de oscuridades, deficiencias y faltas, realiza el bien de las almas que quieren entregarse, de las que quieren amarle realmente. La regla determinante de nuestra conducta no debería ser nuestro modo de ver ni nuestro gusto, por bueno que parezca, sino la realización del plan divino, el deseo de que todo suceda según el querer de Dios. Podemos tener deseos particulares, pero no descorazonarnos cuando vemos que nuestros planes no se realizan, sino practicar entonces amorosamente la abnegación. Se trata siempre de medios, y lo que tenemos que buscar es el fin, que es la gloria de Dios. Así es como vivió la Madre Maravillas. Al verla actuar en su vida, hemos podido comprobar su ascética purificación activa, en renuncias y penitencias. El desprendimiento de las criaturas le acompañó toda la vida. Supo renunciar a una posición social que le habría hecho brillar en el mundo y llevar una vida cómoda, pero renunció a todo por un amor más grande y por ser eso lo que Dios quería para ella. Amó mucho a sus padres, pero aceptó con generosidad la separación de su padre por la muerte y la de su madre al ingresar en el Carmelo, y después la más dolorosa de su muerte. Amó también a sus directores, pero estuvo siempre muy atenta a que ese amor fuese purificado, lo que le llevó a interrogarse y a consultar sobre ello. El Señor se los fue quitando y ella lo fue asumiendo con amorosa adhesión a la voluntad de Dios. A sus hijas las amó entrañablemente. Las separaciones que le impusieron las distintas fundaciones, unas veces porque era ella la que salía y otras porque se iban hermanas de la comunidad, le costaban, pero lo aceptaba con toda generosidad. Y el camino no siempre está terminado. Cuando parece que ya hemos dominado nuestra sensibilidad, nos pueden brotar tendencias que creíamos tener superadas. Cuando Madre Maravillas tiene que dejar las batuecas, confiesa con ese realismo tan característico suyo: hace mucho tiempo que no he tenido deseo de nada exterior, sino de que se cumpla en todo la voluntad de Dios. Y ahora me encuentro hoy deseando quedarme aquí, que esta soledad me encanta. Me da mucha pena notar en mí ese deseo. Y lo que deseaba era bueno, una mayor soledad. Pero entiende que lo más perfecto es hacer lo que le agrada al Señor. Esta vemos que ha sido siempre la norma de su vida y lo repetirá de mil maneras, pero siempre en el mismo sentido. Lo único que importa es agradarle y cumplir su voluntad. ¿Qué me debe importar a mí todo sino agradar al Señor? Lo único importante es agradar a Dios nuestro Señor y el juicio suyo, que los de las criaturas suelen ser equivocados, unas veces en mal y otras en bien, y lo que únicamente vale es lo que seamos delante de nuestro Dios. Qué bien perfila cómo los juicios de los hombres pueden ser equivocados a veces cuando nos juzgan mal, pero otras cuando nos juzgan bien. Si no estamos acostumbrados a vivir como ella, fácilmente creemos que solo se equivocan cuando nos juzgan mal. Esta voluntad de Dios hemos de cumplirla en lo grande y en lo pequeño. Yo creo que al Señor no le importa en absoluto nuestra nada y miseria de arreglar, limpiar y cambiar. Se encarga Él. La cosa es que le amemos y hagamos tan nuestra su voluntad divina, cosa que trae de suyo el amor, que ella sola rija nuestra vida en lo grande y en lo chico, en lo exterior y en lo interior, y no nos ocupemos más que de cumplirla y, sobre todo, de dejar que se cumpla en nosotros. Verdaderamente, solo esto tiene importancia en la vida, en estos 4 días de destierro. El tiempo solo le importa y le urge para crecer en el amor. Hay que aprovechar este corto tiempo de la vida para crecer en el amor de quien tanto nos ama, y así amarle eternamente para siempre, cuanto quepa en el corazón humano. Qué pequeño parece todo, y es todo lo de esta vida, a esta verdadera luz. Y como lo único que importa es que dejemos se cumpla en nosotros plenamente esa adorable voluntad de nuestro Dios. Y lo que a ella le importa es conocer la voluntad de Dios, aunque sean cosas costosas. Sabiendo lo que el Señor quiere, lo que a Él más le agrada, todo, con su gracia, se hace fácil por mucho que cueste. La cosa es saberlo, pero buscándolo con toda el alma, no lo negará el Señor. En el texto siguiente queda bien patente la influencia de los 2 reformadores del Carmelo, la de Santa Teresa en la expresión Cristo nuestro bien, tan teresiana, y en la de morar agradado, nos recuerda la doctrina del santo sobre las distintas formas cómo Dios puede morar en el alma. En unas, desagradado, y en otras, agradado. Madre Maravillas, en el siguiente texto, desea que more agradado. Haga morar a Cristo nuestro bien, cada día más agradado en su corazón, que es cosa fácil, puesto que Él nos da para ello todo cuanto necesitamos. Este es su pensamiento, pero podemos acercarnos a su experiencia cuando dice: hace unos días, estando sufriendo mucho en la oración, me sentí recogida y me pareció entender cómo sólo debía poner todo mi cuidado en abrazar la voluntad de Dios, que el cumplimiento de ella era lo único importante, y en eso estaba toda santificación. Y aquel mismo día, en la oración de la tarde, tuve todo el tiempo delante estas palabras: me llenáis de alegría con todo cuanto hacéis. Y en otro momento, lo único que deseo es, multitud de veces al día, decir al Señor que solo quiero vivir para amarle y agradarle, que quiero todo cuanto Él quiera. Y a pesar de todo, bien sabe el Señor que, aunque no sé si lo siento como lo digo, es la verdad, que llena estoy de mí misma y de mi miseria. Y en otra ocasión escribe: me da el Señor tal deseo de amarle, que no sólo durante el día no puedo pensar en otra cosa, quedándose todas las cosas de la vida como por fuera, sino tampoco en la oración. Y sin hacer yo nada para ello, a veces se inflama tanto este amor que parece hasta físicamente no va a poder resistirse. De resultas de esto, no tengo más deseo que el de fundir por completo mi voluntad con la de Dios, ni más pena que la de haberle ofendido y perdido así el tiempo que Él me dio para amarle y servirle. El lema que guiará toda su existencia es: lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. ¿Quiere agradar al Señor? Hasta en el modo y en el tiempo que Él quiera. Y aquí es donde los demás nos solemos perder en tantas ocasiones. Decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, y a veces la queremos cuando esa voluntad coincide con la nuestra, o tratamos de acomodarla en cuanto al modo o el tiempo. Y así podemos terminar desviándonos de los planes de Dios. Madre Maravillas puso a Dios en el centro de su vida, y por eso pudo vivir así. Al entrar en el convento tenía un solo ideal: consagrarse del todo al Señor, amar y pedir por la gloria de Dios y la salvación de los hombres, y vivir lo más oculta que pueda. Todo lo realizó según iba entendiendo que era la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios y gozarse en ella. Este fue su ideal y el mensaje que se desprende de toda su vida. Vivir así produce un gozo íntimo. Este es el secreto de su vida. Nada le hacía perder la paz, porque en todo veía el querer de Dios y para Él quería vivir. Ella lo consiguió a lo largo de su vida, no exenta de sufrimientos de todo tipo, desde la persecución y la violencia a los dolores físicos y morales. Así viven los santos, y a esto nos invitan.